www.radio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. ¿Me entiende? Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, muchachada? Aquí, ajustando los manómetros para que me oiga, para que se oiga bien. Bueno, pues fin de semana de relax. Que se está muy bien en casa, también, ¿eh? Además, ni he trufeado ni nada, todo tranquilo. De vez en cuando apetece, la verdad, ¿eh? Y el martes estuve viendo, pues eso, a Nofex, The Mavs, Gas Drummer, Cycle Jacks, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Con grandes amigos y amigas, y echamos ahí la tarde del martes. Bueno, y a mí me amaneció prácticamente para el miércoles, que era San Isidro el 15, pues estaba yo por ahí danzando todavía. Cosas del directo, ¿qué se le va a hacer? Y bien, la verdad es que los conciertos muy bien, muy bien. Me sonaron muy bajitos Nofex y Circle Jerks comparado con Gas Drummer o con The Mavs, por ejemplo, ¿no? Incluso con los de antes, los del Frank Turner, también sonaron más altos, no sé. Fue como salir Circle Jerks y fue rollo ahí de... pegó un bajón ahí el sonido. No sé, cosas de Wizzy, no lo sé. O mi oreja, o no lo sé, o mi moco, o yo qué sé. Bueno, pues vamos a poner aquí, estamos aquí, pues bueno, hoy es día, ¿qué día es hoy? 20 de mayo ya, y bueno, pues vamos a echar aquí un par de horitas con buena música para entreteneros las mañanas de lunes, como suele ser habitual. Hostia, ahora que me acuerdo, me voy a ir a ver al hombre este, al Travis Scott, que es un rapero ahí, porque a mi hijo Gael le molan un huevo y tal, y vamos a ir a verlos, y bueno, es carísima la entrada, es una pasada, ¿no? Eso sí, ha agotado ahí, en un pispás, ha agotado toda la gira europea de sitios gordos grandes, la ha agotado, pues yo creo que en 20 minutos, impresionante. ¿Qué cosas? Ya, así que pondré algún temilla luego del por aquí, para que veáis el nuevo hip hop. Yo es que soy hip hop de la antigua, ¿sabes? Me mola más, pues esto. Rap hip hopero de antaño, ¿no? Con un poquito más de ritmo y tal. Bueno, en fin, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos a ir ya, sin más preámbulo, con un poquito de música, que es de lo que se trata. Holy diver, I'm a survivor. Feeling Like De Niro in a Taxi Driver. Bueno, nos vamos con The Nerds, que la verdad es que me gustaron bastante, son un dúo y hicieron media hora larga antes de Gas Drummer, y la verdad es que a mí me gustaron, sonaron bastante bien, estaba la gente entrando todavía, y bueno, yo decidí ver a todos los grupos porque me hacían, no sé, me daban ganas de... Dije, pues bueno, voy a verlos todos, ¿no? Así que pues dije, bueno, pues voy para allá y desde el principio, y estos son The Mets, que sonaron muy bien. Ahí estarán. Pues sonaron muy bien, la verdad, para ser un dúo. Además, el rollo este de los dúos se está llevando bastante últimamente, y la verdad que sonaron bastante bien, bastante bien, y sobre todo de volumen alto, que es lo que decía al principio, que Circle Jerks y NoFX me sonaron como todo más bajito, no sé por qué. Y también los que me gustaron bastante fueron Gas Drummer, ¿no?, que son unos míticos de toda la vida, de toda la vida, pues esos son, vamos, los Black Wagon de aquí de Spain. Ellos son de Jerez de la Frontera, y la verdad es que sonaron muy muy muy muy bien, muy muy muy poderosos, la verdad, me gustaron. Vamos con ellos, Gas Drummer, este tema se llama Yours to Discover, y suenan así de fantástico, maravilloso. Forget, and it's yours to discover what will next. All the people that it hurt, and of course you won't forget. You know someone's gotta give. Anyway, we're going down. Ahí están, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Sonando el copón. Creo que es la misma canción que puse en el programa anterior, ¿eh? Perdonar, pero sí, creo que es la misma canción, la de Your Truth Discover. Sonando muy bien. Y bueno, pues continuamos aquí y acabamos de arrancar entre Forest y el Bosque. Y también, pues bueno, estuvieron los NoFX, que eran, pues bueno, con su dinámica de siempre, los conciertos, sus charlas, sus movidas. Y bueno, dijeron que iban a tocar el Punkin' Drublic entero y el So Long and Thanks for All the Shoes, pero bueno, luego hicieron un poco lo que les dio la gana. Eso sí, me quedé encantado porque tocaron The Decline, que nunca la había visto en directo, y la verdad es que es la ópera esta, bueno, la ópera, su ópera prima, iba a decir yo, es como el Keeper of the Seven Keys, o bueno, no, sí, como el, sí, como el Keeper of the Seven Keys, de, pero del punk rock, ¿no? Así, 15 minutazos de canción, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, yo creo que esta también la tocaron, Perfect Government, ahí está, NoFX, de su álbum Punkin' Drublic del año 94. Sí, este cayó, Perfect Government. La verdad es que, vamos, después de 40 años, lo han dejado. Qué cosas, Nosotros llevamos 30 y, bueno, pues estaremos un poquito más y bye bye, me imagino yo. Nos cortaremos el pelo y buscaremos trabajo. Y otros que tocaron, que también sonaron muy bien y encima, pues llevaban entre sus filas, como siempre, al, ¿cómo se llama este? El guitarra de Barry Lyndon, también que está. El Cuyons, Alzheimer de mí. El Greg Hudson, este, sí, eso es. Estaba de Greg Hudson, el guitarrista mítico de, bueno, que lleva muchísimos años con Barry Lyndon, pues estaba en Circle Jerks, y también el baterista de Queen of the Stone Age. Así que eran una pedazo de banda, y bueno, pues tocaron temas como este de I Wanna Destroy You, que suenan así de bueno, el sonido antiguo de Circle Jerks, que son unos míticos que llevan pues desde el año 80 y desde 79, pues en el 90 lo dejaron, volvieron en el 94, y hasta hoy, que bueno, después del 2010 hicieron un hiatus de estos que te pone por aquí, pero bueno, parece ser que se juntan de vez en cuando y hacen cositas, porque bueno, el resto de la banda pues está ocupada con otras historias. Pero que bueno, que son unos míticos. Circle Jerks, ahí está, este tema, I wanna destroy you. Yeah. bones. You won't have a single atom left to cry out. Continuamos con SNFU, que son otros míticos, no estuvieron en este festival, pero bueno, son una banda pues que lleva muchísimos años, al igual que Cycle Jace, y suenan así de poderosos también, ¿eh? Estarán, ¿eh? SNFU, que son una banda de Canadá, formada en el 81, es una banda canadiense de hardcore punk formada en el 81 en Vancouver. SNFU, no confundir con estos que voy a poner ahora, que es NUFF, SNAF, que esta peña, pues bueno, esta peña lleva desde hace un montón de años también, la banda de música SNAF, banda rock, formada en los años 86 también, o sea, como he puesto Cycle Jakes, pues bueno, son un poco esa hornada de punk rock de antaño, ¿no? SNFU, SNAF, SNUFF, o sea, da pie a confusión, pero vamos, no tiene nada que ver una banda con otra. Lo que he puesto antes era SNFU, el tema se llamaba Eric's Had a Bad Day, y bueno, pues ahora voy a poner SNUFF, que es otra banda, también otros míticos de esa época, y que suenan pues así de bien. No estuvieron en el festival, pero bueno, por empezar con Cycle Jakes, pues me lío. Si es que me voy liando poco a poco, es lo bueno que tiene ese programa, que voy improvisando mucho, y bueno, a veces la cago, a veces sale bien las cosas. ¿Qué vamos a hacer? SNUFF, aquí están, Hilf Tidu Lenk se llama la canción. ahí están, ¿eh? A que molan, ¿eh? Los SNUFF, ¿eh? Snuff se llaman. Que bueno, pues son una banda liderada por el batería de Toy Dolls. Lo que pasa que aquí toca la batería también, pero está canta también a la vez. Así que bueno, esto, ellos son británicos. Y bueno, pues la verdad es que pues un poco la diferencia, ¿no? Tenía yo ganas de este contraste de SNFU, que son canadienses, y SNUFF, ¿no? No sé cómo se pronunciaría, y SNAF, ¿no? Y bueno, pues ahí ha quedado claro. Y ambos son de la vieja guardia. Ambos son de la vieja guardia. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Ya que empieza con Circle Jerks, pues me animaron en este género. Y vamos a cambiar de género porque, bueno, vamos a hablar del señor Chris Cornell, que bueno, pues un 18 de mayo nos dejó. La verdad fue en el 2017, con 52 añitos. Y bueno, pues hizo temazos como este que suena ahora mismo. temazo, temazo de Soundgarden, de ese pedazo de álbum, Bad Motorfinger del año 91, impresionante, yo me quedé loco cuando un 18 de mayo desperté y dije, no, que se ha suicidado ahí el Chris Cornell, y dije, ¿cómo? Pero si el tío, o sea, lo había, con Soundgarden lo había petado, dejó Soundgarden, hizo Audioslave, que fue brutal, su carrera en solitario no está nada mal, tiene algún disco que patina un poco, pero bueno, producido por el productor de Madonna además, pero bueno, yo qué sé, cosas que no sé, y luego volvió a juntar a Soundgarden otra vez, y en plena gira ahí apoteósica de Soundgarden va el tío y se cuelga ahí en una habitación de hotel, aunque bueno, hay cosas raras por ahí que dicen y tal, pero bueno, no sé, yo me quedé bastante flipado, y que bueno, pues cosas de la fucking life que vamos a hacer, y nos vamos a ir con seguimos aquí en Entre Flores y el Bosque. Pues mira, ya que estaba hablando de Chris Cornell, que falleció el 18 de mayo del 2017, pues Ronnie James Dio falleció de cáncer un 16 de mayo del 2010, hace ya más tiempo y tal. Yo siempre fui muy fan de Dio y demás, y bueno, pues ahora mismo el otro día Joe Belladonna, cantante de Anthrax, dijo que iba a hacer una banda a tributo a Dio y demás, y bueno, pues he rescatado este This Is Your Life, que es un disco de tributo que se hizo a Dio, donde está Adrenaline Mob, que donde hay gente de Dokken, hay gente de Anthrax, Tenacious D, Corey Taylor, Hellstorm, Motorhead, Bill Bruford de Saxon, Scorpions, Doro, le hicieron pues eso, un tributo a Dio, que se llama This Is Your Life. Y bueno, pues ya que hablábamos del grupo que ha montado Joe Belladonna para hacer versiones de Dio, pues voy a poner este Neon Nights, hecho por Anthrax, y suena así. Ahí está, pedazo de versión, perdonad que no sé por qué salta el archivo este, si es que no sé, son cosas ahí que estará petal disco duro, no lo sé, no lo sé. Pues eso, Neon Nights, pedazo de versión, que ha hecho Anthrax ahí, tributo a Ronnie James Dio. Y bueno, pues ya que hablamos de Ronnie James Dio, una figura que a mí, pues bueno, yo de chiquitico, pues me molaba y tal, tuve la oportunidad de verle 2-3 veces, creo, pues bueno, hoy estamos a 20 de mayo, el 17 de mayo del 76 se publicaba un pedazo de álbum llamado Rainbow Rising. Es el segundo disco de la banda de Rainbow, donde Richie Blackmore solamente conservó a Ronnie James Dio de la formación anterior, e incluyó a Tony Carey a las teclas, Jimmy Bain al bajo y Cozy Powell a la batería. Y bueno, se grabó en Múnich en menos de un mes, fue supervisado por el ingeniero de Deep Purple, Martin Birch, y bueno, es una pieza clave dentro del heavy metal neoclásico, ¿no? con épicos riffs, melodías densas, una impresionante portada, que la verdad es que yo estoy por hacerme con una camiseta porque me encanta la portada esa, que se ve como una mano cogiendo así y tal, el arco iris, y cuenta con temazos como Star Trek, Stargazer, Tired Woman, A Light in the Black, y bueno, la canción más recordada sin duda, esta última, uno de los temas más reconocidos de Rainbow, ¿no? La de Stargazer, que la voy a poner a continuación. Son opeazo, 8 minutazos. Cuento con la participación de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Y bueno, pues en el Reino Unido te dice por aquí que alcanzó el 6º puesto en el ranking y demás. Y fantástico, maravilloso. Pues bueno, vamos a poner ese pedazo de tema. Ya digo que son pues como 8 minutos 32. Y es una joya de canción, que es el Stargazer, de este álbum del año 76 de Rainbow, que va a sonar enseguida después de esto, que tampoco está mal, ¿eh? Era Sir Tankian. Os dejamos con Stargazer. I believe. qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Además, lo escuchas con los cascos y flipas, ¿eh? O sea, es un tema de 8 minutazos, o sea, que no se ha hecho largo para nada, ¿eh? Pues sí, impresionante, impresionante. Es un discazo de Rainbow Rising. Buscarlo por ahí, porque de arriba abajo son pocos temas. O sea, la métrica de un par de ellos han sido 8 minutos y tal, pero vamos, son una pasada de disco. Y de portada y de todo. Un 17 de mayo salió. Continuamos aquí en Entre Fueros y el Bosque. ¿Con qué nos vamos? Pues vamos a irnos, pues mira, pues deseando una pronta recuperación para Hugo Laborda, batería de No Conforme y de Envidia Cochina, que bueno, ha tenido un pequeño percance con la moto, si es que las carga el diablo, batería y moto, no es buena combinación. Y bueno, pues No Conforme ha seguido haciendo un concierto, que tenía un par de conciertos por ahí, y bueno, pues ha ido Mago, estuvo con ellos ya de batera en un principio, creo que estaba en este disco ya. Voy a poner un temita que se llama Malacresta, no sé si va dedicado al Malacresta de Port Vallecas, que es todo un personaje, pero bueno, cambiamos de tercio, nos vamos con Los Cachorros, No Conforme, y esta Malacresta, que es del primer disco, creo que es del año 2012, y bueno, pues se lo dedico a Hugo y a Mago, que está ahí echándoles un cable, y a Hugo una pronta recuperación. Hugo Laborda, miembro de la JDM, así que pues eso, esperemos que se recupere pronto. Cachilamar, Cachilamar. Ahí está, para ti, Hugo. Se despierta a mediodía con ganas de vacilar. El imperdible y la chupa va caminito de mar. La resaca del domingo, que aguantar los paseos por el rastro, 2 de mayo y tribunal. Las canciones de los pistos, las chapitas de los clas, los cantores de buen quinto, las palizas en el mar, esas crestas de colores, más canutos sin parar, muchos se han quedado colgados, pero el resto we'll be right back. estar, ¿eh? Los cachorros ahí, no conforme, muy bien, hombre. Pues eso, pronto recuperación para Hugo, y bueno, pues gracias a Mago han podido hacer los bolos y demás. Nos vamos a ir con unas jabatas que se llaman Hinge, las puse ya por aquí en el otro programa y tal. Ellos hacen un indie rock, se formaron en el 2011, indie rock, indie pop, y bueno, son de aquí de Mandril. Antes se llamaban Dears, pero había una otra banda que se llamaba así, se cambiaron el nombre, y Hinge, pues bueno, es el ciervo hembra, por así decirlo, entonces se pusieron Hinge. Y bueno, pues suenan así de bien, vamos a poner este pinta que se llama Boom Boom, Boom Boom Back, para todas ustedes. Ahí está. Ay, la verdad es que molan, ¿eh? Ahí está Hinge, desde aquí, desde Madrid. Ellas son, lo tengo por aquí, ellas son Carlota Cosial, Sana García Perrote, Ade Martín y Amber Greenbergen. La verdad es que muy bien, ¿eh? Está muy bien Hinge, ¿eh? Tenerlo en cuenta y tal. Y bueno, nos vamos, ¿qué? Pues con producto de por aquí. Bueno, seguimos con... Vamos a poner este temita de Killus, que son una banda, pues se me ha pirado el tema, Cachilamar, lo pillamos ahora otra vez, no hay ningún problema. Ahí está, Killus, que son una banda de metal industrial, son de Villarreal, y bueno, ya que hemos empezado con los No Conforme, un poquito de producto de por aquí, pues la verdad es que bien, son desde el año 97, están con Maldito Records también, y bueno, pues suena muy bien. Vamos a poner un temita por aquí que se llama Gimme, Gimme, Gimme, es un cover de ABBA. Sí, sí, los ABBA de Mamma Mía, pues eso, Gimme, Gimme, Gimme. Hace 10 días que ha salido este videoclip, de la mano del Tridente, Maldito Record. Cómo ha sonado, impresionante, el tema de ABBA, hecho por Killus se llaman, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, está guay, está guay. Además tiene una puesta en escena tremenda, yo en directo no los he visto, pero el videoclip, vamos, está currado. Ahí está, Killus, de producto de por acá. Y bueno, ya que estamos en este género, ¿no?, así de rollo metal industrial y demás, pues nos vamos a ir con unos guiris que se llaman Animals as Leaders. Ellos son de, hacen metal progresivo industrial y bueno, pues son de Washington y son gente relacionada con ex miembros de Mars Volta y Suicidal Tendencies, y bueno, pues suenan así de poderosos. Ahí está, Animals as Leaders. Thank you. curiosos, cuanto menos, impresionante, sí, bueno. Animals as Leaders se llama la banda, Mommy Mind se llamaba la canción, y bueno, se me olvida decir que son instrumentales, y bueno, pues eso, gente relacionada con The Mars Volta, Suicidal Tendencies, desde Washington DC. Me lo apunto porque yo no los conocía, Animals as Leaders. Y bueno, nos vamos con qué, con un poquito de promo, venga, di que sí. Todavía no conoce Revi Rock Studios, un espacio multicultural con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Tucálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, René, un poquito de promo ahí en esta fantástica, maravillosa instalación de señor Pablo Revilla. Continuamos aquí, pues mira, vamos a poner un poquito de que hemos puesto producto de por acá. Vamos a poner a la gente, es un grupo, también son de aquí, son de Cartagena, de Murcia. Ellos son Art de Bogotá, estuvieron tocando el otro día, están influenciados por Héroes del Silencio, incluso por Foo Fighters, por Arctic Monkeys, y bueno, pues están en activo a día de hoy. Se crearon en el 2017, son relativamente jóvenes, bueno, y el otro día que tocaron ahí en el Miguel Ríos, por el rock de una noche de verano, Mike Rivers, ¿me entiendes? Santa Lucía, vamos al parque, ese rollo, que ahora ya el lunar que tenía aquí lo tiene detrás de la oreja ya, pero no, es broma, no se ha hecho listinidad eso, el tío se lo ocurre ahí, muy majete, hombre. Pues eso, ahora de Bogotá, voy a poner este temite que se llama Los Perros, y como he dicho, pues ellos son de ahí, de Murcia. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam, así que nos vamos con Arde Bogotá. Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparados coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corre acelera del carro. Perseguirme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Han estado, que no lo sabía yo, han estado, ¿cómo se dice esto?, nominados a dos Grammy en el año 23 y demás, como mejor álbum de rock, mejor canción. La verdad es que está muy bien, suenan bien, suenan originales y está muy bien. Art de Bogotá, pues se ve que el otro día tocaron ahí en el Miguel Ríos, en Rivas, y está petada la historia y demás. Y bueno, nos vamos con otros que también tocaron en Rivas, además tienen otro género y demás, los conocemos hace mogollón de años, ha ido haciendo diferentes proyectos y yo creo que Guillotina Punk Rock es lo que más así ha cuajado y demás, así que pues bueno, vamos a poner un temita de su último álbum que se llama Fuego de Artillería, de este 2024. Yo los vi el otro día, que tocaron ahí, se hicieron una versión hasta de Espaldas al Mundo y todo. Sí, sí. Y muy bien, sonaron muy bien, la verdad. Este temita se llama Amanecer, Guillotina Punk Rock. Ahí estaré. Yeah. estaba muy bien, ¿eh? Y yo tenía un rock, la verdad es que sonaba muy bien, ¿eh? Allí en Rivas también. En otro sitio, no era el auditorio, era otro concierto donde tocaron Kamikazes también. Bueno, nos vamos a ir con una banda curiosa. Ellos hacen un post-metal, post-rock, son de Richmond, Virginia, se llaman Shy, de tímido, y coma, o sea, Shy, una coma, y low, ¿no? Como low, bajo o algo así, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Pues eso, se crearon en el 2011 y son bastante curiosos. Lo dejo por aquí, es un temita que se llama The Bacon, Shy Low. cómo os habéis quedado, ¿eh? Esto de las bandas así instrumentales, ¿eh? O sea, es increíble, ¿eh? Shy, Low se llama la banda. Desde, creo que era de Richmond, ¿no? Era de, desde Richmond, Virginia, sí. Este rollo post-metal, post-rock y bueno, la verdad es que instrumental, bastante curioso. Y bueno, pues apuntarlo ahí porque siempre mola, te lo pones ahí, pim pam, y para conducir, para lo que sea, está muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con unas jabatas. Que son, ¿de dónde son estas? De Oviedo, ciudad de Oviedo, exactamente. Salieron de la mano Subterfuge Records, ya lo dejaron en el año 2000, y bueno, nacieron en el 94 y tienen unos cuantos discos, la verdad, 96, 97, 98, 99, y luego un recuperatorio de grandes aventuras del 94 al 2000. Estoy hablando de Undershakers, ¿no? Que era una banda que ganaron el segundo concurso de rock universitario de Ciudad de Oviedo y grabaron cuatro canciones y demás con Subterfuge, y bueno, pues se dieron a conocer en aquellos tiempos de pues que había pues bueno, esa pincelada de indie así cañero, también estaba Dover incluso. Bueno, y más bandas. Laura también estaba ahí. Laura Ken, vamos, ¿cómo se llama su grupo? Alzheimer de mí. En fin, bueno, pues eso, vamos a poner Undershakers con esta cancioncita que se llama No soy Cenicienta. Curiosa que sí, pues eso, No soy Cenicienta de las Undershakers. Ahí está, una banda que, bueno, pues como he dicho antes, de la hornada así de Subterfuge de hace unos cuantos años, en el que también pues estaba Garaje Jack de Laura. Y bueno, pues mira, pues como me cae muy bien Laura, pues voy a poner este temita que se llama Boulevard, se lo dedica a ella y al Ken, que la vi el otro día en No Fakes, además. Garaje Jack, que era una pedazo de banda con la pedazo de voz de Laura Jack. Ahí está, Boulevard. Ahora tengo mi propio dinero. pista, ¿eh? Garaje ya con una pasada de banda, ¿eh? A mí me encantaba, la verdad, ¿eh? Bueno, ya hace tiempo que lo dejaron y demás, y bueno, pues este temita ahí para Laura, que me la encontré otro día en OFX. Ahí está, nos vamos con esta pedazo de banda que también sale de la mano de Maldito Record, igual que los Cuántica, que saldremos de la mano de Maldito Record, ¿me entiende? Muy bien, muy bien. Pues ellos son... combinan el rock y la electrónica de una manera perfecta. Yo ya los he visto unas cuantas veces cerrando festivales que bueno, pues tocamos los Boycott y luego, pues bueno, pues pues se puede tomar uno algo disfrutando de esta pedazo de banda. Ellos son Gomad and Monster, han sacado hace relativamente poco, hace menos de un mes, esta canción que se llama Stillborn, y bueno, pues voy a poner el temita. Gomad and Monster son geniales. Además, tiene una puesta en escena tremenda. We'll be right back. es una caña, muy bien, muy muy modernito está, la verdad es que está muy bien, Gomat and Monster. Y bueno, nos vamos a ir aquí entre Fuerza y el Bosque, que nos queda todavía media horita, todavía tenemos para poner unos cuantos temitas. Nos vamos a ir pues con ¿cómo se llaman estas? Son de Barcelona, se llama Mourn. Ellas son Caria, Leia, Jazz y Oriol. Bueno, a día de hoy tienen 27, 24, 27 y 27 añitos. Y son. ¿Qué puedo decir de ellas? Pues sacaron un disco. Después de editar cuatro discos con el sello neoyorquino Capture Tracks y girar ininterrumpidamente en Estados Unidos, Canadá, Japón y media Europa, pues bueno, Born vuelven con su nuevo disco y demás, que están por aquí y los tengo por aquí. Los tengo por aquí, ahí está, mira, esta canción que se llama, es del álbum Sorpresa Familia del año 2018. El tema se llama Doing Right. Y la verdad es que su primer disco lo editaron siendo menores de edad, incluso, una joven banda catalana. Y ya, pues eso, estuvieron, pues sacaron, ahora sacado de Avoider, creo, es el último así del 2024. Este disco es del 2018, se llama Sorpresa Familia. Y ya te digo que, bueno, pues a día de hoy ya son mayores de edad, pero empezaron sacando discos siendo menores de edad. Se llaman Mourn, M-O-U-R-N. Ahí suenan así de curiosas también, You don't know what's anything. Mour, ¿eh? No me digáis que no, ¿eh? Es, aquí en Entre Fuerzas y Reboski descubrís unas pedazo de bandas que son totalmente desconocidas. Aquí no ponemos siempre lo mismo, intentamos dar la máxima variedad a pues eso, salida a diferentes estilos y demás. Es lo que dice un poco la filosofía de Entre Forres y Lebowski, ¿no? Mour se llamaban ellas, que hace 10 años ya Carla Pérez, Jar Rodríguez y Leia Rodríguez empezaron esta aventura. Y ya, como he dicho antes, están en Japón, han estado siendo menores de edad incluso, empezaron ya a sacar discos, ¿eh? Impresionante. Mour, así se llama la banda, Mourn, tal como suena. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues me queda un poco en blanco, la verdad. Nos vamos ahí, mira, pues con Travis Scott, ya que estamos con géneros y con bandas así más modernitas, nos vamos con Travis Scott, que es un artista de Texas, nació un 30 de abril del 91, te pone por aquí. Tiene 33 añitos, y bueno, pues el otro día voy a ir con mi hijo para el 31, ha hecho 2 días, se ha vendido toda la gira europea en un pispás, y bueno, pues escuchar un poco lo que hace, habrá gente que lo conozca, gente que no, pero bueno, aquí en Entre Fuerzas y Lebowski, como nos gusta también las nuevas tendencias y demás, pues bueno, vamos, hay cosas que merecen la pena, otras que no, pero bueno, eso ya, siempre con mucha clase, gustos sobre gustos no hay nada escrito. Nos vamos con este tema, del disco se llama Astro Wall, que es del 2018, y el tema se llama Carrusel. What's cracking? You already know who it is. Your boy Big Tuck, Freight Train Tuck, Astro World is Nan Session. You understand? I'm the dean of this here. I got this. Fight to the days in it, taking no days in. Yeah, don't need a vacation, I need a replacement. Busting the lights out soon as we came in. Yeah, what are they talking about? What is pertaining? Yeah, yeah, you need a therapist to ask if I'm aging. Just hit me, do you feel caved in? Why am I demons invading? I live here, no hesitating. They biting the cadence. Go out their way, it's okay. Just lock the doors in the basement. I got a gate with my face in it. Brand new, this new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. New growth, all these space I outgrew. Blue bands, get my cash from drop through. Boy, you're too flash, keep the flash in the mood. Bitch, I'm too cold, see my breath visible. Yeah, icy cold, it is so icy cold. Yeah, mixing the water with cheese is making the money get more. Yeah. Tryna be like gang, you better go get it in bulk. Yeah, put 84s on lanes, I ride by, you think it is folks. We did it, we said it, we smoke, folk, yeah. We put it out, thought it was smoke, this 504. This is at home, right down the street from Alamo. Open the signs, don't need it, moving slow, even though it's the big guy, oh. Striking the methamphetamines on the leaves like the snow. Step swings on the road. Time to reach on the boat. Got springs like a toad. Suffer free in the toad. So I can drown like brown white diamonds. Paris. Yeah. Poppy sound mic got 2 wings. Paris. Alright. Landing down wind caught 2 wings. It's lit. Time to scrape lift the stage 2 wings. Yeah. Better pray 2 wings. Brand new, this new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. New growth, all these space I outgrew. Blue bands, get my cash from drop through. Boy, you're too flash, keep the flash in the mood. Bitch, I'm too cold, see my breath visible. ¿Qué os ha parecido, eh? ¿Qué os ha parecido? Curioso cuanto menos, ¿no? Pues eso es lo que el nuevo hip hop este que hay a día de hoy, ¿eh? Es así, cosa, pues bueno, como, no sé, muy espacial, ¿no? Espero que luego haga un show de estos tremendos que te quedas flipado con las luces y demás, porque bueno, musicalmente estoy empapándome un poco la discografía y tiene cosas bastante pausadas. Yo es que me quedo con el hip hop de antaño, ¿no? Un poco, ¿no? De, pues, o con el rap metal, por así decirlo, o con el rap, ¿no? Ya no metal, sino el rap, ¿no? En fin. Y también con géneros como este, ¿no? Que también fue una pena que se deshicieran. Este es una canción que se llama Rumba del Adiós, de un disco llamado Aocana del 2009 de Ojos de Brujo, y que sonaba así. Yeah, yeah. Sentí renacer, diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer. Llegué, me fui, te perdí. Fácil es contar los días cuando tú no estás aquí. Dulce pena de perder, traer nueva ocasión y de empezar otra vez. Tuve ya día que caí, me bruce y me puse en pie. Tremendo, lo tenía que dejar, lo siento, lo tenía que dejar, ese principio de Stargazer que ya ha sonado antes, pero es que es tremendo Cozy Powell ahí lo que hace, ¿eh? Muy bien, bueno, nos vamos aquí en Entre Fuerzas y el Bosque, nos quedan 10 minutitos, todavía tenemos tiempo para poner, pues mira, estos personajes, que son una banda de funk rock test de Australia, que se crearon en Sydney y en el 91, se llaman Skunk Hour, es decir, la hora del skunk, ¿no?, que es el tipo de marihuana este que hay y demás, y que bueno, pues suenan así de bien. Este temita se llama Home, de hace 5 añitos, y suenan así de bien, Skunk Hour. Two sisters waiting in the garden silent, a couple sitting on the stair, a family eating from a takeout menu, a TV set next to a chair, boy in the kitchen with the radio on, his mother singing in the hall, red carpet stuck up on the wall, newspaper spread out on the floor. maravilla, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que mola un huevo, eh? Muy bien, si es que es el rollo del funk, ahí está, Skunk Hour, se llaman, Home se llamaba la canción. Ahí está, aquí en Entre Flores y el Bosque, ya nos queda poquito tiempo, vamos a poner tres canciones ya, oye, diferentes géneros. La primera va a ser para Porcupine Tree, una banda que capitanea Steve Wilson, la montó en el año 87, hacen un progressive rock y demás, y bueno, pues han sacado un videoclip nuevo que se llama Blackest Eyes, que hace nada, 5 meses que ha aparecido simplemente, y bueno, pues yo no los he visto en directo, a Steven Wilson tampoco. Bueno, he visto a Colin Edwin con The Pineapple Thieves, estaba, y Chris Madland, que está con otra banda, siempre ha sido trío, entonces el bajista y el batera ya no están, los cambió. Steven Wilson siempre ha estado capitaneando, después de que hiciera su carrera en solitario, luego volvió otra vez a montar Porcupine Tree, pero no contó con ellos, y bueno, pues sigue con una banda, la verdad es que suena muy bien, todo hay que decirlo, y vamos a poner este Black Eyes desde hace realmente 5 meses, ahí está. Swim with me into your blackest eyes. tremendos, tremendos. Muy bien, pues vamos a seguir, un par de cancioncitas sí que voy a poner. Antes he dicho que el antiguo bajista de Porcupine Tree, Pete Mazzarlotto, estaba con The Paniopocid. Mentira, es con EORK, una banda en la que también está Pat Mastelotto, que es el que fue el baterista de King Crimson. Y bueno, pues son unos tocones todos. ORK, tenéis que escucharlo también. Seguimos aquí, Porcupine Tree, que nos ha dejado este pedazo de tema nuevo que se llamaba Black Eyes, de su último hace 5 meses que ha salido y demás. Y bueno, pues como me gustan todos los géneros y son mis amiguetes, pues vamos a poner lo último que ha sacado Chiqui Lora, para terminar. Bueno, luego pondré otra de Anier también. Y bueno, este tema se llama Indiferencia, de Chiqui Lora, que es un crack. Está ya desde que se separaron Canteca de Macao, pues él ha seguido con su carrera en solitario, y la verdad es que está haciendo cosas muy muy muy bailongas, muy interesantes, muy bonitas. Indiferencia es su último sencillo. Ahí está Chiqui Lora, un crack. Saludos. Veneno se contagia y se transmite entre manadas, como una droga que no mancha, se disimula con palabras, no se limpia ni se lava, camina por cloacas, es maldita y es esclava, un arma bien calibrada. Maldita esclava. Se moja, no se cacha, embustera y malcriada. Por mí la radicaba, la desnudaba para enterrarla. Miren para otro lado, callen para no mojarse. Pónganse los zapatos y no pisen los charcos. Acabando con mi paciencia. por el hilo y no te cruces más en mi camino. ¡Uy! Para quien dijo que la salsa estaba muerta, esta canción es un homenaje a todos los clásicos: Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Joy Arroyo, La Fania, Willy Colón, Grupo y sus Tesos, Disco Fuentes, y a todos los que hacen que la salsa brava siga viva. Ahí están, Chiqui Lora, la verdad es que vamos, lleva unos musicazos ahí tremendo, muy bien, muy bien, muy bien, suena muy bien, muy bien. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos? A ver, y ya está, es la última canción. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, pero es un tema que no quería dejar en el tintero, entonces pues bueno, pues lo voy a poner más. Es un tema de Anier que se llama Escarlata, esta barcelonesa del año que nació en el año 98. En el 2015 empezó a hacer cositas por internet, pero hasta el 2017 18 por ahí no empezó a funcionar un poquito ya a nivel discográfico y demás. 17 y 18 por ahí, en otoño, invierno, y empezó pues eso en 2015 publicando cosillas por YouTube y demás. Y bueno, pues no quería despedir este programa. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí. El lunes 27 volveré, y por la tarde me voy a ver a 36 Consumers, así que pondré cositas de ellos el mismo programa del lunes 27. Hoy se me ha olvidado porque, bueno, no me cabe todo, tenía una lista enorme y se me olvidan las cosas, y bueno, pues no tenía ahí, imposible, no hay tiempo. Si tendría que hacer un programa de 3 horas o 4, ¿me entiende? Así que nos vamos con ese temita Escarlata, Daniel, y nada, muchísimas gracias. Nos vemos, me escucháis el lunes que viene. Atentos a los podcasts, que ahora están en Spotify también. A partir, llevo ya 3 programas de 2 de abril y 1 de mayo, que ya también me encontréis en Spotify, entre Fuerza y Bosque. Ya también estoy en iVoox hace muchos años, Mixcloud, en archive.org, y también en Amazon Prime, o sea, en Amazon Music, también ponéis ahí entre Forrest y el Bosque, y en todas esas plataformas podéis escuchar los programitas de entre Forrest y el Bosque. Así que pues nada, la nueva cosa pues que saldrá, hemos fichado ahí los Cuántica por Maldito Record, ya os enteraréis cuando salgan las cosas, y que estoy en Spotify, y que el Costa va mejor con el tobillo, y que luego os ha cacharrado. Si es que, madre mía, que de cosas ocurren, impresionante, así que tener cuidado. Venga, Anier, Escarlata. ¿Cuál es el sentido de la vida? El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. Vive. Mírame a la cara, pero pídeme perdón. Me salió barata la daga en el corazón. Mi sangre escarlata, bébete la poción. Quedarás majara y creo que eso no es lo mejor. Un diamante pulido es el que luce al exterior, pero un chico reprimido se drogará pese al sol. Otro se enfada cuando pierde a un seguidor, pero todo es fruto de vuestra puta imaginación. Tú haces pucheritos porque te da miedo el parque. Tienes la cabeza perfectamente amoldable. Piensas muy poquito, si quieres yo te echo un cable. Cártate mis temas, pero escucha bien las frases. Siente que te fallo, pero fállame, mátame. Hay ruido en la sala, pero cálmense, duérmanse. Hay algún problema, pero tíranse, ya no hay fe. Si no busco la puta solución, nunca la tendré. Tú verás lo que harás, yo ya sé que correré. Suenan las sirenas y se acerca alguien con un porqué. Censuran las mentes que se salen de su puto game. No quieren que te des cuenta de todo eso, fuck su fe. Qué farsa, te crees lo que cuentan y lo tragas. No sé cómo no te da mal sabor sus palabras. Que poco creas, y aunque no lo creas, eso salvas. Si yo no creo mi mundo y sigo en el tuyo, me matan. Me enerva, cuido la sangre que me envenena pa' que duela y siga dando frutos pa' mis temas. Estoy gritando, pero veo que tú de mientras agachas la cabeza y obedeces al sistema. Me comporto para parecer un ser humano, sintiéndome libre dentro de un millón de esclavos. En mentes que están mal y van llorando, pero no mueven ni un puto dedo para resolverlo. Cada vez que salgo a la calle me enveneno. Niños tristes llorando, mirando para el suelo. Caras largas de currantes en el metro y ojitos que me ponen con lastimar todos los perros. No voy a vivir por vuestra mierda de sueldo. Tengo claro que me saco una choza con esto. Y si sale mal, sé que me sobrarán huevos para buscarme la vida y vivir por 4 euros. Es que la diferencia entre nosotros es esta. Yo sé lo que quiero y tú no sabes una mierda. Tú vives como te han enseñado y a la mierda. Que sepas que tu futuro será una puta mierda. Claro, claro que duele escribir dolencias, pero al menos intento conseguir que alguien me entienda. Me atrapa un círculo vicioso que endeuda. Lo digo claro, corre y sálvase quien pueda. No es el arma quien dispara, ni la droga la que mata, sino las personas que nunca han sabido usarla. La impotencia crea el artista y es el que se engancha. Aunque contar tanta mierda a veces da vergüenza. Tú me ves sufrir y crees que somos iguales, pero no tienes ni puta idea de mis percales. No sabes quién soy, aunque entre todos los chavales idolatréis a Niel por contar cuatro retales. Claro, claro que sois todos muy subnormales. No te puedes poner un precio si no lo vales. Sé que la verdad muchas veces te duele, pero pagaría por escuchar solamente verdades. Busco la calma para evadirme, te regalo mi mente y no querrás sustituirme. Si quieres algo empieza por hablarme. Soy la mancha que no puede diluirse. Ya no sé si me siento vacía o llena. En algún lugar deben permanecer todas mis letras. La cicatriz que me escuece ya me envenena. Y la sangre que pierde se me convierte en arena. En un desierto justificando el paso del tiempo. Hablo de segundos que no tengo. Me invento una línea imaginaria de momentos que rompería si tuviera en carne y hueso. Me rompo, pero sé que me reconstruyo. No toques lo que algún día ha dejado de ser tuyo. A pesar de ser un huracán sé que fluyo. No conozco tu futuro, pero me lo intuyo. Ello, sé que me estoy partiendo todo el cuello. Fallo, pero me enorgullezco por ello. Gallo, se vuelve gallina ante el resto. No me dieron tinta, pero dejaré mi sello. Soy una gacela en una jaula pa' leones. Harta de escuchar vuestras supersticiones. A mí me la suda que tú nunca me valores. Pero no pises mi jardín si estoy sembrando flores. No cierres mi mente matando a los pensadores. Ni digas para siempre si prometes y lo rompes. Miro pa'l frente esperando tiempos mejores. Y mata la avaricia de escribir tantos renglones.